gritas a quien convertir, en vez de aprender de ellos a vivir. Ahora empieza tu camino, solo tú eres el Señor de ti. El progreso está en tu espíritu, en tu ciudad. Solo tú eliges tu destino, solo tú decides invertir en tu espíritu. No a las dictaduras para impunidad, no al comercio justo que es lo tan menos de edad, si a las autocracias, si a la libertad, el tercer mundo va a estallar. Juntemos la cuerpa para resistir, abrir noches de Chile y entender hasta el fundir. Es el fin del camino.